Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2398 y sigue contando. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Van Halen, esta banda de rock norteamericana, pues de allá de los 70s. Arrancó en 1972 y la canción se llama Feel So Good. Además es viernes, ¿cómo no sentirse bien en viernes? Haga lo que quiera. Además, caluroso, cargue hielera para todos lados, póngale lo que quiera, pero disfrute el fin de semana, quédese con nosotros ya terminando el viernes aquí con un tema sensacional para usted, el equipo completo. Juan de Dios Rincón, perdóneme usted, es viernes, pues luego se me traba la lengua. Y terminando el festejo de ayer, pues sí. Y terminando, también. No, ¿cómo terminando? Si bueno, lo acabamos ayer. Así es. Ayer o tú seguiste festejando. Ayer festejamos, así es. Andamos medio dañados el día de hoy. No, bueno, ya al mediodía un cevichito con una cerveza bien fría. Y ya está curado el asunto. Ya. Qué bueno, con mucho chile habanero para que estuviera bien. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales. Mire, grabamos, pues se quedó grabado como transmitimos en vivo el programa de ayer desde el restaurante La Mansión en el aniversario de Fórmula en los Negocios. Usted lo puede buscar en las redes sociales porque se queda grabado y ahí está puesto, ¿verdad, Ricardo? Y lo puede ver otra vez, nos puede ver ahí. Ricardo Tapia estuvo haciendo la de ¿cómo se dice? De master, camarógrafo en la producción de Facebook en vivo. Yo dije televisión, pero no es televisión, es video. Sí, en vivo. Así es. No, porque no es televisión. Streaming. Streaming video. Ah, así se llama, streaming. Streaming video. Finalmente me entero qué significa streaming. Sí. Es la modernidad aquí andando. Bueno, el equipo completo, les decía, me acompañan aquí en la conducción. Saúl Sotelo y Lauro Alcalá. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, pues la verdad muy contenta del festejo que tuvimos ayer allá en la mansión del octavo aniversario de Fórmula en los Negocios y pues bueno, invitamos a que todos sigan celebrando con nosotros pues este memorándum, ¿verdad? De momentos tan y además tuvimos invitados que vean, la verdad vean la entrevista que tuvimos ayer. Porque pues le mandamos un saludo al licenciado Juan José Abrán, le mandamos un saludo a Mario Montalvo, que estuvo ahí con nosotros, a Miguel Galloso, por supuesto, que no podía faltar, a Juan José Peña, que es el dueño de la mansión, que también estuvo con nosotros, por supuesto, a Juan Enrique de Sadassi. Bueno, muy contentos de que todos nuestros patrocinadores hayan estado y hayan compartido con nosotros un momento tan importante y más que nada las palabras tan lindas que nos transmitieron y que están ahí en Facebook, así que les invitamos a que le haga caso a Roberto, véalo, ¿verdad? Sí. Se va a entretener, se va a divertir y vamos a estar esporádicamente pasando en vivo el programa a través de Facebook o de Periscope, que ya teníamos la plataforma de Periscope para, y por o en supuesto, las dos. Un saludo a todos los que fueron, pues mamá. Oye, Petronila, sí, que estuvo gente, ahí, Patricia Ramos, que estuvo ahí linda. Con nosotros, un saludo. Sí. Estaba lleno el lugar. Elder, ¿cómo se llama? Elder. Elder, también. Elder Abraham. Ok, y bueno, bueno, aquí tengo su tarjeta, de hecho. Y bueno, todos los que nos acompañaron, por supuesto, Momo Atelier, que estuvo sí, por allá. A todos nuestros compañeros de pintura. Y bueno, y demás, por supuesto, pues los colaboradores que también están con nosotros, René, la verdad muy contentos de estar acompañados en un momento así. Así es, yo creo que esa es la manera de que usted debe de festejar con la gente querida y con sus amigos y con... Ese es el proceso. No hacemos fiestas ya grandes. Alguna vez sí hacíamos fiestas de 200 gentes, pero no. Ya, no, fue una velada muy agradable. Sí, muy no, agradable. Velada muy agradable. Petit comité sí. Y muy a gusto. Exactamente. ¿Cómo la pasaste, Saúl? Fantástico, muy muy agradable el evento. Y bueno, fue una transmisión en vivo que no se hace todos los días. No, desde un lugar fuera de aquí. Del estudio. Del estudio. Entonces sí necesita otras características de tecnología que había que utilizar en ese momento para poder transmitir desde la mansión, ¿no? Claro, y bueno, pues también gracias a Juan de Dios Rincón, que estuvo aquí en el control operativo en la cabina, y a Tony Paul, que estuvo en el control remoto. La verdad que es divertido hacer los controles remotos. No los hacemos muy seguido porque pues tienen un costo. Pero también y por gracias. Eso, gracias a Jorge. Gracias, eso iba, gracias. Por eso gracias al licenciado, al contador público, ¿no? Es Jorge Iglesias. No sé si es contador público. Bueno, a don Jorge Iglesias. El licenciado. Así a don es. Jorge gracias, Iglesias, Jorge. El director de aquí de Radio Fórmula, que pues nos hace el favor de ofrecernos el control remoto para que usted nos pueda escuchar desde nuestro festejo, que es importante para nosotros. Y también gracias a usted, principalmente, que nos escucha y que nos ha escuchado por todo este tiempo. Pero bueno, entremos de lleno. Déjeme darle una recomendación, porque es importantísimo, amigos, que mañana, al siglo XXI, a partir de las 8 de la mañana, Cervecería Yucateca empezará a materializar el sueño de producir la cerveza Montejo y la León Negra con manos yucatecas. Sí, la cervecería, la cerveza va a seguir siendo yucateca. Están instalando ya la planta allá en Junucmá y en tierras yucatecas, en tierras que vio nacer la cervecería yucateca y desde donde exportaremos, fíjese bien, la cerveza Montejo y la León, a más de 180 países, nuestras icónicas cervezas. Tú puedes formar parte de este equipo. Créeme y déjeme decirle que trabajar en Grupo AB InBev y Grupo Modelo es verdaderamente un agasajo. Son empresas mundiales, es la cervecería más grande del mundo. Y con las marcas de cerveza Montejo y León, pues es un orgullo que usted logre pues un puesto. Ellos mañana en la Feria de Trabajo en el siglo XXI van a estar, pues van a buscar más de 400 vacantes, profesionistas y técnicos especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, los perfiles ingeniero bioquímico, químico, biotecnólogo, de alimentos, ingeniero mecánico, electrónico, eléctrico, mecatrónico, electromecánico, ingeniería ambiental, química, energía renovable, industriales y logística. Ahí tiene usted. ¿Eh? Bastante bien la oferta. Sí, muy especializados también, ¿no? Son nuevas, claro. Nuevas licenciaturas que están ya en el mercado y qué bueno que esté el Grupo Modelo ahí, implementando estas nuevas posiciones en su estructura. Fíjense, también van a buscar licenciados, obviamente en administración, contaduría pública, administración fiscal, psicología, relaciones humanas, técnicos y personal con nivel de preparatoria. Deben de llevar currículum y solicitud de empleo con fotografía vigente. Las vacantes estarán abiertas para todas las personas que deseen trabajar y cubran el perfil sin restricciones en cuanto a edad o género. No se requiere mínima experiencia. Esto es importantísimo, qué bueno, porque esto le da un valor importantísimo a lo que están haciendo, sobre todo a los egresados ahorita que de tantas escuelas superiores que tenemos aquí. Para todos los interesados, asistir a la Feria del Reclutamiento, Cervecería Yucateca ofrecerá un servicio de transporte para trasladarse al centro de convenciones que saldrá del Parque de Santa Lucía en el centro de la ciudad. Para mayores informes, consulta en la red social Talento Modelo o escribir al correo reclutamiento@gmodelo.com.mx. Otra vez el correo, amigos, escribirles ahorita mismo reclutamiento@gmodelo.com.mx. Nosotros estaremos platicando aquí con ustedes, pues, de este proceso de reclutamiento de nuestros amigos de la Cervecería Yucateca. Es un evento importantísimo. Esto también participa la Secretaría de Trabajo del Estado. Y pues es un apoyo, y ahí está el ejemplo de las buenas inversiones. La inversión de Cervecería Yucateca en Junucmá son más de 5 mil millones de pesos. Y aquí van los primeros 400 empleos para profesionistas. No pierdan de veras la oportunidad. Trabajar en una empresa de este nivel y de esta categoría es lo mejor que le puede pasar a usted. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Crazy se llama. Es día de estar crazy. Hoy es viernes, ¿no? Vamos a... Digo, la continuamos de ayer, pues ya que... Arrancamos el... no es cierto, amigo. Pero es viernes, haga lo que quiera. Es fin de semana crioterapéutico. Hizo calor hoy, la verdad que seguimos con temperaturas altas, aunque algo refrescó en la tarde, empezó a soplar un aire, un fresquecito. Según las indicaciones meteorológicas, pues el fin de semana no va a estar tan caliente. Pronostican que la máxima temperatura para el día de mañana... va a ser cerca de los, ahorita le digo, mire, aquí lo tengo, para el día de mañana va a ser 32 grados, 31 grados, o sea, mañana posiblemente sea un día fresquezón, porque va a ir subiendo para llegar el martes de la próxima semana otra vez a los 35 y el miércoles va a rebasar a los 37, 40 grados, así es de que mañana échale 2 o 3 graditos más por el factor de calor. Mañana están pronosticados el 40% de lluvias, así es de que pues a lo mejor llueve por ahí de al mediodía, está pronosticado que llueva mañana al mediodía, así es de que pues ahí está el pronóstico para que es crioterapéutico, todo lo que esté arriba de 30 grados, hay que cargar hielera para todos lados. ¿No? Es correcto. Sí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano, Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, allá sobre Avenida Yucatán precisamente, que esa avenida se está convirtiendo en un eje muy importante de desahogo de la ciudad, y esta privada residencial está dentro, antes del periférico, dentro de la ciudad, lo que le da una plusvalía y una ventaja importantísima porque tiene cerca hospitales, tiene cerca la Plaza Altabrisa a 2 minutos, es el corredor de universidades por ahí, tiene rápido y fácil acceso al anillo periférico. Ellos están ofreciendo 2 modelos, Santana y Santa Lucía. Ambos son de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, con estufa y con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. No pierdas la oportunidad. Ya estamos acabando el mes de abril, ya vamos casi para entrar a la temporada de huracanes. Es tiempo de que veas dónde hacer la mejor inversión y es en esta privada residencial Avenida Yucatán de Grupo Sadasi. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia. Ellos tienen todos los sistemas de crédito habidos y por haber. 688-6678, márcales o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, Avenida Yucatán. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y Saúl Sotelo en la conducción de este programa. Muchachos, ¿por qué no le entramos al tema? Excelente. Trabajo en equipo. Sí, ¿verdad? Ya cállate, Roberto. No, sí, pues, ya te llevaste un corte, puedes llevarte los 3 restantes, Roberto. Hay que chambear, pues hay que chambear. Ustedes, digo, es parte del trabajo. Es parte. Pues fíjate, Saúl y yo estábamos comentando antes de entrar al aire la gran diferencia que hay entre trabajo en equipo que equipo de trabajo. Así es. A ver, explícanos. Sí, por favor. Un equipo de trabajo es el personal que tú contratas para realizar ciertas actividades o labores dentro de una organización, una empresa. Un proyecto. Un restaurante, cualquiera, ¿no? Ese es tu equipo de trabajo. Y lo contratas en base a experiencia, aptitudes. Perfiles. Perfiles. Y, bueno, si es un restaurante, pues, y es de tacos, pues, ¿quién va a atender el trompo? Tiene que tener experiencia en eso. El mesero que va a atender las mesas, etcétera. Pero esos son equipos de trabajo en las cuales cada quien tiene y conoce su actividad y... Tiene su función. Su función y hasta ahí. Cuando es un trabajo en equipo, es cuando tú conjuntas este grupo, este equipo de trabajo, y les asignas una actividad y los empiezas a interrelacionar, ¿no? Les das primero una identidad para poderse identificar quiénes son, cuál es la empresa, qué valores identidad. Tiene la empresa, para que genere un sentimiento de pertenencia. Porque eso es esencial en el ser humano. Cada vez que una persona se encuentra dentro de la sociedad, pues busca pertenecer a un grupo, ya sea de amigos, de que tengan afinidades hacia su forma de pensar, o hacia sus actividades, o hacia sus gustos, ya sea cine, literatura y demás, porque ese sentido de pertenencia es bien importante. Correcto. Entonces, cuando tú quieres que un equipo de trabajo se convierta en trabajo en equipo, entonces tienes que darle ciertos elementos para que empiecen a homologarse como si fuera un ente pensante, ¿no? Claro. Entonces, para esto tienes que generar ese sentido de pertenencia, y entonces sí, les empiezas a dar ciertas herramientas para que puedan alcanzar un objetivo, que lo principal es eso, que puedan alcanzar una meta específica que tú como empresa, tú como negocio, tú como organización quieres llevar a cabo. Y entonces se transforma de ser entes individuales a conformar un equipo. Un equipo que va a tener su identidad también. Así es. Que va a tener sus valores, que va a tener su... Usted lo podría describir como una persona, si es una persona fuerte, honrada. Le agregaría una parte de complementarse mutuamente. ¿Relacionarse adecuadamente? No, complementarse, porque un equipo de trabajo es porque vamos hacia un objetivo y cada quien va a hacer su parte para que ese objetivo sea alcanzado. Cuando el trabajo... Ahora sí, ya. Es un trabalenguas. Ya se hizo bola. Un equipo de trabajo es varias personas unidas hacia una meta específica. Sí, ya les empieza a dar sus roles a cada quien. O sea, la importancia es el equipo que está formando. Ahora, el trabajo en equipo, ¿sí? Es, pues, indistintamente de lo que haga cada quien, ¿no? Sí, tiene cada quien su perfil y su rol por lo que los contrataste. Pero no necesariamente están enganchados unos con los otros. Puede ser áreas interdisciplinarias, puede ser el área de ventas, puede ser el área de recursos humanos, servicio a clientes, facturación. Sí. Lo tradicional, nosotros siempre vemos en las organizaciones los pleitos entre administración y ventas. Entre ventas y almacenes, ¿no? Porque los vendedores se quejan de que no hay en el almacén lo que los clientes le piden. El almacén se queja de que los vendedores no venden lo que hay en el almacén y piden lo que no hay, ¿no? Administración se queja de que los vendedores siempre dan descuentos que no están autorizados. Los vendedores se quejan de administración que se tardan mucho en las notas de crédito, en las facturas, etcétera. Claro. Eso es un equipo de trabajo allá, cada quien hace lo que Dios le da a entender. Así es. Y no es un trabajo en equipo. Así es. Entonces, lo primero que tienen que trabajar estas organizaciones, estas empresas, es, si es una empresa muy grande, pues el primero trabajar dentro de las áreas para conformar equipos de trabajo que se conviertan en trabajo en equipo, porque los empiezas a agrupar, empiezas a darles roles diferentes, responsabilidades, lluvia de ideas, los haces partícipes de las soluciones, de cómo aportar nuevas formas de operar, etcétera. Y ese sentido de pertenencia hace que la persona, a través de su participación, también empiece a sentir que los logros son parte de él y del grupo de trabajo que está y él es reconocido también por eso. Pues claro, fíjense que una actividad que yo normalmente a los equipos de trabajo les pido que hagan, sobre todo a los líderes, que le pidan a cada uno de los miembros de su equipo que trabaja con usted, que le escriban en una hoja dos cosas fundamentales. En una hoja, en menos de dos cuartillas, que no tiene que ser un tratado ni nada, dos cuartillitas, que le escriban lo que hacen. ¿Qué hacen en su trabajo, en un día normal? Y que propongan cómo lo pudieran mejorar, lo que hacen. Y es una operación tan sencillita que todos lo pueden hacer y de veras es causa un impacto tremendo a la hora de las labores. Obviamente cuando le dan las herramientas al colaborador de que pueda mejorar su trabajo según lo que él propuso hacer, si necesita el apoyo o las herramientas específicas, ¿no? Claro, así es. Y para eso, pues, unas herramientas muy buenas que son los círculos de calidad. Correcto. Los procesos de mejoramiento de mejora continua, que es donde vienen todas las lluvias de ideas, cómo podrían estar ellos participando a través de cómo podrían mejorar. Primero ven la parte negativa y también ven las posibles soluciones. Y ese círculo de mejora continua es una herramienta buenísima porque estos equipos de trabajo empiezan a esforzarse y a analizar la información que les llega y van viendo cómo ellos pueden, a través de esas propuestas e implementarlas, si les funciona o no les funciona, ¿no? Entonces, cuando llega al punto del círculo este de mejora continua, pues empezar a analizar qué tanto fue y si no funcionó, por qué no funcionó. Claro, y aquí interviene uno de los primeros puntos que de esto que estamos hablando se llama construir confianza. Confianza en el que trabaja al lado tuyo, que va a hacer su mejor esfuerzo, que sabe lo que hace y que tú no tienes que estarlo, pues, supervisando. Porque él también tiene la confianza de que tú haces su trabajo y que en cualquier momento tienes la confianza de que o te ayudan o lo puedes ayudar. Así. Eso es construir confianza con todos esos elementos, ¿no? Sí, hace algunos años una persona que estaba en una capacitación, estábamos haciendo precisamente unas dinámicas, es un curso vivencial, que es muy fuerte porque te enfrentas con tu propia fortaleza o no fortaleza física y mental. Entonces, esto es un tipo reality la isla, ¿no? Pero okay, llevado okay. En un equipo en el exterior, no dentro de las oficinas. Y esta persona comentó erróneamente que la confianza se gana en un equipo de trabajo, y le digo, no, la confianza se otorga desde un inicio. Se da, claro, claro. Porque si tú no confías en la persona que está al lado, desde inicio, a lo mejor ya que la conoces podrás tener tus reservas y demás, pero de entrada tienes que confiar en que las personas van a hacer su trabajo. Tienes que entregarte. Un elemento fundamental de la confianza que manejamos nosotros en coaching es, primero, la sinceridad. Tú debes de hacer el juicio de sinceridad de tus compañeros, o sea, decir, es sincero y por eso confío. Así es. Y tienes que ser sincero, porque también luego viene la otra confianza, que es tu autoconfianza, que tú seas el sincero, que tú tengas esa autoconfianza para poder hacerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Y sí, estas herramientas, como decía Laura, que les vas dando a estos equipos de trabajo para poderlos llevar a trabajo en equipo, sí, tiene un proceso a veces que es un poquito espinoso, porque enfrentarte con situaciones donde alguien te puede decir, oye, pero sí, yo sé que tú tienes esta capacidad, pero no lo hiciste, no llegas tarde, o no cumples con lo que se te encargó, y entonces, pero afinando esta parte, los equipos de trabajo se convierten en equipos, trabajo en equipo, que después pasan a equipos de alto desempeño. Correcto, y ahí es como mencionas los equipos de alto desempeño, y es a lo que debemos de apostarle en toda organización. Inclusive, amigos, yo me atrevo a que usted trabaje con estos conceptos con sus hijos, por ejemplo, si usted tiene 3, 4 hijos, a trabajar en familia, a acercarse, a lograr esa confianza con los hijos, sobre todo con los adolescentes, porque luego con los adolescentes, pues usted no me va a dejar mentir, pero pues luego no se puede uno ni comunicar con ellos. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas de comunicación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, está muy bueno el tema, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bon Jovi, pleno It's My Life. Es el primer sencillo del álbum Crush de la banda norteamericana Bon Jovi. It's My Life fue lanzado el 23 de mayo del año 2000, siendo el primer sencillo lanzado por Bon Jovi después de 5 años de silencio, y tuvo mucho éxito. Alcanzó buenos niveles en las listas de popularidad. Buena música, buena selección, Juanelo, muchas gracias. Y usted también, es viernes, sé que va en su automóvil, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos un tema bastante interesante para reflexionar. Déjeme darle una recomendación que consideramos que es importante para usted, de nuestros amigos de National Soap. Por cierto, le mando saludos a Farique, nos mandó saludos ayer en la noche. No pudiste acompañarnos, Farique, pero pues será para la próxima. Gracias por tus palabras, por tus felicitaciones. El servicio, amigos, en un restaurante, amigos restauranteros, esto es muy importante. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con el buen sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas tecnológicas innovadoras que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con SOP Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. ¿Cómo es posible esto? Porque un mesero va a traer una tablet y en la tablet está la aplicación que se conecta con la cocina y automáticamente el sistema SOP Restaurant te va a mandar las órdenes. Puedes dar las indicaciones de preparación, sin cebolla, sin chile, sin que no esté muy caliente, etcétera, para evitar errores e insatisfacciones. Además, con SOP Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Eso es rapidez, tecnología, innovación. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso, 941-5077. Déjeme decirle que National Soft es una de las empresas desarrolladoras de esta aplicación Soft Restaurant más popular y más todo mundo quiere tener este software en su restaurante porque verdaderamente es un desarrollo tecnológico de punta. Es yucateca, está aquí. Tienen ya hasta instalaciones en Dubái. ¡Ah! Hay un yucateco que se fue a poner allá, se fue a vender panuchos a Dubái y bien. Tiene SOP Restaurant. No, bueno, no sé si venda panuchos, es un decir. Yo creo que sí, ¿por qué no? Pues, sí, pues igual, ¿no? Y es un hitazo. Los tacos fueron un hitazo, ¿por qué un panucho? Oye, es no. Un hitazo el restaurante. Salió un reportaje en el periódico de este señor, no me recuerdo el nombre, pero que puso su restaurante allá en Dubái. Y tiene SOP Restaurant, así es de que pues lo tienes tú aquí a la mano, 941-5077. Bien, me acompañan Saúl Sotelo y Laura Alcalá. Muchachos, seguimos con el tema. El siguiente punto para crear estos equipos de trabajo adecuados. Pues bueno, el establecer objetivos comunes. Creo que ya habíamos comentado esto, ¿no? Un momento hace en el anterior bloque, referente a establecer estos objetivos comunes, ¿no? Porque cuando hablamos del equipo de trabajo, pues cada persona que se contrató tiene su propio rol y su propia responsabilidad. Pero ya cuando estás en trabajo en equipo, que estás hacia una meta que la empresa quiere que puedas llegar, ya sea por ventas o por alcanzar una mejora continua o una certificación ISO, sí tienes que tener muy claro y hacia dónde van, ¿no? Y darles las herramientas necesarias para que la puedan alcanzar. Y los roles, yo creo que es muy importante los roles que cada miembro del equipo, en qué se tiene que enfocar y en qué tiene que trabajar. Sí, es importante que por lo menos tengan una vez a la semana una junta de cierta cantidad de tiempo, quién va a llevar la minuta, qué temas se van a tratar, qué temas pendientes estaban de resolver la semana pasada, qué se resolvió, a qué punto se llegó, y cada uno de los miembros tiene nuevos roles y nuevas asignaciones para que puedan cumplir. Nosotros, ¿te acuerdas? Inclusive el primer programa en el 2008 hablamos de una metodología que yo le llamo medir y probar. Probar y medir es infalible, amigos, porque usted puede probar una estrategia, de cómo hacer las cosas, cómo fabricar, tantas cosas que puede usted implementar, ya sea en las áreas de ventas, de marketing, de producción, de etcétera. Pero pruebe las estrategias, pero mídalas, mida los resultados, lo que decías tú, y en esas juntas semanales, pues vea los resultados. Están los famosísimos KPIs para el desarrollo del personal, los Key Performance Indicator. Hay tantas metodologías para medir, tan importantes, el Balance Scorecard, el Six Sigma, el Círculo de Mejora Continua, hay muchísimos, pero el que le convenga, pero sí debe tener uno para poder hacer esas mediciones. Correcto, probar y medir, infalible. ¿Por qué? Porque si usted mide la estrategia que está llevando a cabo y no le da los resultados que está buscando, cámbiela. Y ahí se va hasta que encuentre una estrategia que le dé los resultados que usted está buscando, y eso lo va a hacer crecer. Pero atrás de todo esto tiene que haber pues todo lo que le estamos platicando para el trabajo en equipo. Sin embargo, en esto de establecer objetivos, lo que yo también les he dicho desde hace mucho tiempo, ¿qué pasa cuando no tiene usted un objetivo? Se pierde, es como el motivo de tu vida, ¿no? Cuando tú tienes... No tiene sentido. Ya llegaste. Así es. Ahí donde estás bien. No sabes ni para dónde ir. Ya llegaste. Entonces... ¿O qué pasa si eres demasiado exitoso con tu trabajo en equipo y llegas antes de lo que esperabas? También ha sucedido. Y sucede, y entonces se queda todo el mundo así, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo logramos, esperamos alcanzar dentro de 5 años esta meta, ¿no? Pero lo logramos en 1.5 años. Entonces tienes que tener un nuevo objetivo, una nueva meta, un nuevo propósito para poder volver a afinar las tuercas, ¿no? Bueno, y ahí tienes, leía yo a este muchacho Zuckerberg, ¿no? Sí, sí. Ya sí. Es el cuarto hombre más rico del mundo. Lo logró en 10 años. En 10 años tiene Facebook. Sí. Impresionante este cuate. Sí. Y ya está buscando, dio el anuncio de que va a buscar aplicaciones de inteligencia artificial para tu coche, para tu ropa, para tus lentes, para... No, este muchacho de veras que le está diciendo a Bill Gates y a Steve Jobs, quítate que ahí te voy. Sí, es que se necesita impresionante. La parte creativa, ¿no? Es una de las cosas importantes que tienen que tener las empresas es la adaptabilidad. Entonces, tienes que apoyarte de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias para estar al día. Entonces, eso es lo que tiene Zuckerberg, que ya hizo una red social, ya hizo muy bien. Otro empresario a lo mejor se quedaría dormido en sus laureles. Pero él lo que quiere es estar cambiando y motivando. Eso que acaban de meter del streaming en video es fantástico. ¿Cómo no? Pues si va en la competencia con Twitter. Así es. Entonces, sí van. Por ahí se rumoraba que compró WhatsApp. No sé si sea cierto o no, pero tiene toda la plataforma para poderlo lanzar de manera independiente. Entonces, claro, eso sería otro hit bastante, bastante bueno. Yo creo, fíjense amigos, aquí es como vamos ligando cómo Mark Zuckerberg pues se ha rodeado de innovadores, de inventores, de Ciros Peralocas que debes de tener ahí, porque pues él es así, él viene de ese ambiente, él creó Facebook. Bueno, si ya vieron la película, medio complicado para su creación de Facebook, pero pues él lo hizo en las noches ahí porque le pidieron la tarea, quería comunicarse con los diferentes grupos de la universidad, y vean lo que logró, vean lo que obtuvo. Es que toda esa gente que contrató, que es un equipo de trabajo, logró hacer que fuera un trabajo en equipo. Correcto. Para poder lograr equipos de alto desempeño, que son lo que mueven las empresas. Una empresa que logra conformar un equipo de alto desempeño es porque ya pasó al siguiente nivel. Y eso lo ha logrado esta persona. ¿Por qué? Porque se rodeó de gente interesante, de gente que es muy visionaria, de gente que conoce tecnología. Entonces, son equipos multidisciplinarios que hace que logres el objetivo que estás planteado. Lo que tenía también el señor de Mac, de Apple, Steve Jobs, por supuesto. ¿Sí? Impresionante. Ahora, aquí, amigos, lo interesante es preguntarnos, porque bueno, a lo mejor usted nos escucha y dirá, bueno, pero pues yo no soy Bill Gates, yo no soy Steve Jobs, yo no soy Zuckerberg, ¿eso lo podría hacer yo? Por supuesto. Es que imagínate, por ejemplo, que tú vas a vender hot dogs y bueno, se te ocurre ponerle panela, ¿no? Y a lo mejor los metes al horno y los das un poquito recién horneados y la panela derretida. Con queso gratinado. Sí, está gratinado, entonces es un super hit. Entonces, lo que tú decías, ¿dónde prueba tienes tu puesto de hot dogs? Sí. No, no es cierto. No es mala idea. No es mala idea, sí, por supuesto, no es mala idea. Ahorita yo super les voy dogs. A platicar otra historia de hot dogs, ahorita regresando del corte. Pero vamos, un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Left Hands de Crowded House. Este es del álbum de recopilación Afterglow, liberado allá en 1999. Este grupo, fíjense, pues tuvo buenos éxitos entre el 85 y el 94, 99 es este disco de recopilación Crowded House Compilation Album. Buena música, buena banda, esta banda de pop rock y rock alternativo. Aquí presente en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Buena música. Es viernes, ya le dije, haga lo que quiera. Váyase a descansar, váyase a disfrutar. No todo en la vida es trabajo. Ahora que si disfruta y le apasiona su trabajo, pues sígale. Pero pues también disfrute la compañía de los amigos, de la familia, de el ocio es algo muy importante que debemos de darle su tiempo para el descanso. El trabajar demasiado te estresa, no trabajas bien, pierdes creatividad y no nada más porque pues porque alguien allá te dijo que hay que trabajar 10 horas diarias. No, hombre, maestro, trabaja con calidad, con inteligencia para que seas productivo. Ese es el secreto en esta nueva era. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante para usted, dado que mire, dada la crisis, porque pues sí, vivimos, bueno, ya hemos vivido en crisis permanente, pero y no hemos aprendido a ahorrar, yo le voy a dar lo importante que es aprender y desarrollar esta habilidad, porque es una habilidad, créeme, ahorrar no es nada más tener dinero, ahorrar es, le voy a decir los beneficios que tiene el ahorro constante. Podemos adquirir bienes que ahorita no podemos, que nos resultan caros, el enganche de una casa, el coche que soñaste, las vacaciones que soñaste en el extranjero. Podemos enfrentar imprevistos, se le descompuso el refrigerador. Si usted tiene sus ahorros y su colchoncito, podrá hacer frente a estas vicisitudes. Podemos salir de momentos en que Dios no lo quiera, toco madera, usted se quede sin trabajo, pero si tiene sus ahorritos va a poder solventar esa situación y podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Esto es desarrollando el hábito del ahorro. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta de crédito para crear el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe en contacto@alcalaoliver.com. Y Laura te va a contestar y te va a enseñar y te va a decir cómo crear el hábito del ahorro. Tú misma, ¿no? Sí, más que nada orientar. Y Robert, la importancia que es el ahorro, que muchas veces lo pasamos desapercibido y al contrario, en los mexicanos tenemos mayormente la cultura de gastar lo que no tenemos. Entonces, que hacemos la fiesta, que hacemos la celebración y pedimos prestado para hacerlo, pedimos crédito. Entonces, sí, es mejor hacerlo al revés. Primero ahorrar y yo tenía mis ahorritos para la fiesta. Sí, ¿a poco no? ¿Te embolsaron? Tenía, ¿te bolsearon? ¿Quién te bolseó, Roberta? No, no me bolseó nadie. ¿Tiene agujero la bolsa? ¿Eh? No. Sí, es importante la cultura del ahorro. De lo que ganes siempre es de manejar un porcentaje para ahorrarlo. Así es, para cualquier imprevisto, para cualquier oportunidad que muchas veces también se nos presentan. Por ejemplo, ahorita lo que decías de los hot dogs, claro, que de repente hay un negocio que quieres comprar un carrito de hot dog o algo, pues si tienes el dinero a la mano, pues ya le entraste al negocio. Exactamente. Pero y si también, no lo tienes, pues ya te y también, aparte de hacerse del hábito del ahorro, también tiene usted que buscar a los expertos que le ayuden a desarrollar la tecnología. Sí. En este caso, déjeme recomendarle a nuestros amigos de Adibor. Hoy, mire, todo producto o servicio hoy se puede vender en internet. Todos. No importa lo que usted venda. Algo vende usted. O servicio, o algo vende. ¿No? Pues sí. Lo puede vender en internet. Y Adibor le puede enseñar, porque ellos son expertos, tienen gente certificada, que le van a enseñar cómo venderlo en internet, porque se necesita alguien que sepa. Y eso también es desarrollar el hábito de acercarte a asesores digitales que te ayuden a cómo hacerlo. Cómo contactar a los de Adibor, www.adibor.com.mx, y verás de lo que te platico. Pero bueno, les iba yo a platicar la historia de, hablando de hot dogs. Ajá. Allá cuando la primera crisis, ¿cuándo fue la primera crisis? Bueno, ya no me acuerdo. Hay muchas. Todas. Bueno, la primera que empezó por allá 60, en el 70, 80. No, ya ni me acuerdo, la del 86, la de... Bueno, fue en 84. Una de esas. Estaba el señor ese de hot dogs que describiste. Sí. Y esto es una historia real que vivía, se ponía por el periférico, no sé, allá en la Ciudad de México. Tenía un puesto de hot dogs tremendo. Con ese puesto de hot dogs, era muy famoso, daba unos hot dogs gigantescos con pan, deliciosos, con tocino, bien iluminado el puesto, aunque estaba en la calle, pero con mucha luz. Con ese mismo puesto le alcanzó para darle estudios a sus hijos, y uno de sus hijos estudió economía. Claro. Y entonces su hijo ya en una plática que tuvo con el papá, le dijo: oye papá, ¿qué acciones estás tomando contra la crisis? Y le dijo el papá, pues no tenía tiempo de ver, ¿cuál crisis, hijo? Oye papá, estamos en crisis, debes de tomar medidas adecuadas en tu negocio para que la crisis no te quiebre. Y le dijo: ay hijo, pues me espantas, ¿cómo qué medidas? Mira, por ejemplo, baja la luz, apaga, no pongas tanta luz porque estás gastando de más. Bájale el tamaño del hot dog porque pues esos están muy grandotes. Métele una salchicha más chiquita. No le pongas tanta cebolla. O sea, tienes que ahorrar, tienes que reducir costos porque claro, pues si no la crisis te va a alcanzar. Y efectivamente quebró el señor con su carrito de hot dogs. Le hizo caso a su hijo. Aquí la pregunta es, ¿quién lo quebró? ¿La crisis o su hijo? No, fíjate, y ese es un ejemplo muy claro que el trabajo en equipo no necesariamente tiene que ser una gran empresa, una gran institución. Se puede hacer desde la casa misma, ¿no? Pero tomando decisiones correctas y no decisiones incorrectas, porque a veces una mala decisión del líder que está enfrente de ese equipo, del coach, entonces sí puede llevar a una circunstancia no con resultados agradables. Y bueno, lo que mencionaste es al inicio, crear ese sentido de pertenencia. Ese incluso yo lo llamaría, el ejemplo lo quiero poner con lo que nos está pasando con Donald Trump, ¿no? Sí. O sea, Donald Trump nos insulta y entonces sí, todos los mexicanos somos patriotas y nos ponemos en contra de este señor, ¿no? Sí. Eso es la unión, eso es crear sentido de pertenencia. Bueno, algunos no, ¿eh? Sí, algunos pero no les cae el pero la gran mayoría sí. Sí, yo sé, pero eso mismo hay que crear en nuestra empresa, en nuestra familia. Sí. Ese sentido de pertenencia, de logro, de que somos unidos, de que somos, etcétera, hay tantos valores que debemos de realzar. Claro, y sobre todo, fíjate, yo cuando entré a una empresa de telecomunicaciones hace en el 99, algo muy interesante que surgió ahí fue el primer contacto con la empresa, en la que la inducción fue importantísima para crear ese vínculo de pertenencia. Ah, claro. Porque desde el primer contacto que tienes con la organización, es importante que la persona que te va a dar la presentación, los valores, la visión que tiene la empresa, como te la des, como sientes esa identidad, esa pertenencia, o no la vas a sentir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, es primordial. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el tema. Es un tema que lo hemos platicado muchas veces, es un tema que nunca se va a acabar, es un tema que se lo seguiremos platicando aquí, porque ya sabe que la misión de nosotros es traerle reflexiones que le ayuden a tomar decisiones, pero llévelas a cabo, hágalo. Lo que le haga sentido, hágalo. Y que mejore la calidad de vida tanto para tus colaboradores, tus compañeros de trabajo, como para ti mismo. Ahora, y también contáctenos a nosotros aquí en contacto@formonelosnegocios.com.mx y lo ponemos en contacto con Saúl, porque pues él tiene estos cursos de capacitación y preparación de trabajo en equipo, ¿no? Sí, así es. Ahí está. Por supuesto, ahí estamos. Muchas gracias. También de coach, que claro, ustedes, claro, ¿no? Eso lo, ya estamos haciendo estrategias de unión. Gracias, Saúl. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, Saúl. Gracias, Robert. Lau. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.